hace mucho tiempo que te conocí y no hace mucho que te acercaste a mí. Y ahora estoy sentado y tocando hoy, tratando de escribirte una canción de amor que dice realidad. Sos esa musa que siempre quise encontrar. Ojitos celestes, decime qué buscas. Ojitos celestes, hey, quédate un rato más para contarme cómo te fue hoy, para mostrarte cómo realmente sos, para dejarme un cachito ahí dentro de tu corazón. Que siempre quise encontrar. Ojitos celestes, decime qué buscas. Ojitos celestes, hey, mírame un rato más, para contarme cómo me ves hoy, para mostrarte cómo remedio que sos, para dejarme un cachito ahí dentro de tu corazón. De tu corazón, de tu corazón. Llegado al final del día de hoy, nos despedimos con lo que escuchábamos de Mundanos, El Reflejo y Ojitos Celestes, y por último vamos a escuchar a Mexi Rock con el tema Nadie Espera Por Mí. Desde aquí yo ya les envío mis saludos, pasen un buen fin de semana, tengan una buena semana, nos encontramos el próximo sábado, fin de semana largo, espero que lo disfruten, el que pueda salir a pasear que lo aproveche, el que no, que se quede en casa a disfrutar de amigos, familia o lo que tengan cercano. Así que nos encontramos el próximo fin de semana. Un abrazo para todos. Y a mi cabeza ya le pusieron un precio. Si muero hoy me sentiré feliz. Pero allá en el cielo. Y aquel ángel toda su crueldad. nadie espera por mí. Nadie espera por mí. Nadie espera por mí. Nadie espera por mí. Espera por mí en el infierno, nadie espera por mí. Te comunicaste con la producción de Sueños Son. No nos dejes tu mensaje, solamente escuchamos rock.